¿Qué tal, amigos de Semifusa? Estamos aquí con una invitada muy especial. Se trata de una cantante venezolana que ha estado en nuestra página durante estos días. Ella es Nana Canavieco. Bienvenida a esta charla. Hola, bueno, gracias por la invitación, Francisco, y a la revista Semifusa, y bueno, saludos a todas las personas que están escuchando. Ok, Nana, cuéntanos. ¿Cómo fueron tus inicios dentro de este contexto artístico, más que todo por la música? Bueno, dentro del contexto artístico, digamos que siempre desde muy, muy pequeña, ya en la música como tal, creo que empezó desde casa. Vengo de una familia donde hay mucho arte, mucha música, donde siempre hubo instrumentos a disposición de los niños de la casa, digamos. Sí. Luego estuve en la coral de mi colegio, tuve mi primera banda de rock que se llamaba La Hormiga Atómica en el 96, concursamos aquí en el Festival Intercolegial Nuevas Bandas. No ganamos, pero quedamos en segundo lugar y gracias a eso tocamos muchísimo y tuvimos la oportunidad de, aún teniendo todos 15, pues poder compartir tarima y abrirle conciertos a bandas venezolanas grandes que respetábamos y seguimos respetando muchísimo, como Desorden Público, La Leche, etcétera. Y después de eso sí, digamos, estuve divorciado un poco de la tarima como tal, pero nunca de la música. Yo siempre seguí componiendo o en mi piano o en la computadora o siempre escribía. Luego participo con un proyecto de música electrónica en un solo tema, un proyecto que se llamaba B-Sides Project, aquí hacia 2001, un tema que se radió bastante, pero con eso nunca pasó nada, ¿no? El disco no salió, etcétera. Digamos que ya cuando empiezo a retomar como tal es con Maserati 2 litros en el disco Cuentos de Hada 6, que se editó finales de 2007, en donde me invitaron como a colaborar, como a ver si hacíamos unos coros y unas cosas, porque había una amistad entre la banda y yo, y resultó que, bueno, terminamos grabando ocho temas, voces para ocho temas del disco, ¿no? Arrancando 2008, paso a formar ya, digamos, parte del colectivo en vivo de Maserati 2 litros y de Gaelica, que es una banda de world music aquí en Venezuela. Como percusionista menor, como cantante, digamos. Entonces, bueno, ambas escuelas han sido motivación para mí para darme cuenta que sí, que necesitaba la música para comunicarme, que necesitaba el escenario para transmitirlo, que tengo un mensaje que decir y que es muy divertido jugar con estos dos colectivos a quienes tanto he admirado siempre y que hoy en día son parte de la familia. Pero también quería mi espacio un poco como para jugar con otro elemento más y bueno, poder hacer todas las cosas que me gustan y dedicarme finalmente solo a la música. Okay, Nana, cuéntanos qué influencias musicales has tenido o cuáles fueron tus primeras bandas que te empezaron a gustar y con las cuales con las cuales te identificas mucho más dentro de tu música. Bueno, en mi casa siempre se escuchó mucho Beatles por mi papá y mis hermanos. Yo tengo tres hermanos mayores que me llevan 9, 10 y 13 años respectivamente, así que te podrás imaginar que música de niños, aunque la escuchaba, no era lo que más se oía, ¿no? En casa. Pero una cosa democrática de compartir los momentos musicales, pues sí, siempre. Y bueno, agradezco muchísimo además tener unos hermanos que tuviesen tantos gustazos para el rock y para la música en general. Y bueno, yo creo que la cosa venía por ahí, por Zeppelin, por Kiss, incluso Kiss a nivel de espectáculo siempre me llamaba mucho la atención de pequeña cuando lo veía en los cassettes de video, Beatles, Rolling Stones, una gran cantidad de artistas que creo que junto a de repente referencias flamencas, que mi papá también escuchaba mucha música flamenca, creo que fueron forjando como y bueno, la música venezolana que siempre estaba presente en uno aquí en Caracas y en todas las familias. Pues son como de las primeras influencias. Luego ya más adelante, por supuesto, muchas cosas del jazz, del blues, del pop. El pop a mí me mata, el pop a partir de Michael Jackson y sus derivados, cuando está hecho de manera inteligente, bien producida, pues así sea una cosa, a lo mejor que sea música chicle, pues a mí me divierte muchísimo, ¿no? Creo que la música da para muchísimas cosas. Bandas nacionales también, por supuesto, La Leche, Zapato 3, son cosas que veía a lo mejor muy muy de cerca cuando estaba con La Hormiga Atómica, cuando tenía 15 años, y creo que me influenciaron directamente y fue maravilloso. Pan, Dermis Tattoo, Sentimiento Muerto, ya tú de seguridad nacional, etcétera. Qué bien. Bueno, el impacto que ha tenido últimamente las redes sociales ha permitido que celebridades y artistas estén al tanto, pues, ¿cómo? Que sus seguidores estén al tanto de lo que hacen los artistas. Caso como Miley Cyrus o Juanes, que manejan cuentas de Twitter y ese ámbito. Sí, antes. Sí, entonces te quería preguntar lo siguiente. ¿Qué impacto ha tenido el efecto de las redes sociales en tu música? ¿Cómo recibes toda esa cantidad de seguidores que vas ganando día a día en todas esas tecnologías? Uy, bueno, yo feliz porque realmente, además, como aparte de yo ser mi propio manager, mi propia, digamos, productora a diario de logística, yo misma distribuyo mi disco físicamente y digitalmente. Tener además el control absoluto de todas estas redes y poder yo ser quien administra las noticias o la información, a su vez me trae como consecuencia poder medir el alcance que pueda tener, poder medir el feedback positivo o negativo o cualquier crítica constructiva que pueda dar cualquier persona, poder recibirla yo misma. No hay un filtro, digamos, no hay un manager o una persona de prensa que me filtre los mensajes bonitos y desecha la crítica, sino leo, estoy constantemente leyendo yo todo, lo cual creo que ayuda a ser un artista más completo, porque si en mi caso yo lo que quiero es que el mensaje llegue y quiero que mi música llegue a cualquier rincón del mundo, pues internet es la plataforma perfecta y además estoy en tiempo real recibiendo el feedback para saber cómo está llegando el asunto, ¿no? Además puedo canalizar, yo estudié justamente publicidad solo para esto, para aplicarlo a esto. La parte de mercadeo me ha servido muchísimo porque puedo medir, mira, bueno, hay sitios en donde no está llegando la publicidad de que el disco en tal parte de Venezuela está a la venta, entonces vamos a darle un poquito más duro con el Twitter. Bueno, resulta que esta gente se conecta un poco más por el MySpace y el Facebook, ok, vamos con esto, porque mi interés primordial es que el mensaje llegue y que la música esté en manos del que le interese tenerla y que el que quiera tener acceso a y formar parte de esto, pues bienvenido. Ah, muy bien, pues eso lo hemos visto y qué bien que hayas tenido esas herramientas como para promover y autogestionar toda tu música. Y les agradezco muchísimo, y blogs como Semifuso y una inmensa cantidad de blogs aquí en Venezuela y en todas partes del mundo, de gente que está constantemente recomendando artistas independientes que no tenemos la maquinaria de una disquera, pues realmente es, creo que el 100% del trabajo. Ya fuera de esto, creo que es salir y tocar o componer aquí en mi casa, pero fuera de eso, toda la promoción y todo se puede hacer a través de internet y mover a la gente para que haga el boca en boca en cada uno de sus sitios a donde quizá yo personalmente todavía no pueda llegar, es maravilloso. Excelente, Nana. Cuéntanos acerca del proceso de grabación que tuviste de Expose, tu primer disco. ¿Cómo empezaste a componer tus temas, a producirlos y a mezclarlos? ¿Cómo fue ese proceso? Eso fue maravilloso. Yo tenía ya varias ideas listas, tenía, digamos, alrededor de 40, entre ideas, letras, maquetas, temas por terminar, un par de temas terminados y cosas así, ¿no? Pero con quien me senté a trabajar la parte de preproducción, que fue con Gabriel Figueira de Gaélica, le terminamos de dar forma a algunas cosas, y ya luego en estudio, en octubre de 2008, nos encerramos 2 meses, en el estudio de Rafael Carabía con mi hermano, en la sala de máquinas, nos encerramos a trabajar ya Eric Aldrey, el productor del disco, y yo, a terminar los temas, a terminar de darle forma a los temas, a terminar de escribirlos entre los dos, de componerlos entre los dos. Incluso hubo temas como No Hay que salieron en el estudio, que salieron de un momento y que en 10 minutos estuvieron listos tal y como salieron en ese instante. En esos 2 meses terminamos de componer, terminamos de arreglar, grabamos y mezclamos. Estuvo todo listo en ese periodo de 2 meses encerrados, ¿no? Eran, claro, días, semanas de lunes a sábado, trabajando de 9 de la mañana a 3 de la mañana, a 2, 3 de la mañana, así que bueno, fue súper productivo, pero fue un proceso para mí maravilloso. Además aprendí muchísimo de Eric, bueno, quien también lo produjo y quien grabó la mayoría de las guitarras. Aprendí muchísimo. Para mí como artista creo que fue la mejor manera y con el mejor equipo que pude trabajar para aprender lo que hay que aprender de un primer disco y sobre todo enfrentándose como artista solista, este proceso espectacular. Excelente. Bueno, hace pocos meses lanzaste el primer en video la canción No Hay. Me llama la atención la forma en cómo te balanceaste en el columpio. ¿Dónde surgió esa idea de montarte en un columpio en diversos escenarios de Caracas? Esa idea, así como la dirección, estuvo a cargo de Héctor Orbegoso. Él buscaba una cuestión que con el columpio, esto de sentarse al columpio cuando uno ya es adulto, normalmente no es necesariamente para divertirse, sino a veces estás como en un mareo, como en una cosa muy de uno, ¿no? Muy privada, de que a lo mejor te estás buscando, o a lo mejor estás lamentándote por algo, a lo mejor estás molesto por alguna otra cosa. Entonces la cosa era que con el tema de No Hay, que es una especie de protesta que tiene un mensaje muy, muy sarcástico, bueno, que hay gente a quien le agradezco ha decidido darle la vuelta positiva, pero que cierra, todo el coro cierra con la frase de un sonrío muy muy malhumorada, muy sí, incluso rayando en desentono, en desafina, en hablar obstinado, cantado, no realmente cantar. Pues la idea era unir eso con el video, ¿no? O sea, sacar un columpio por toda Caracas, que además se califica por tener tanta, digamos, hostilidad en sus calles, y el tráfico y la cosa y el calor, pues llevar un columpio a eso era como la cosa más ilógica que pudiésemos hacer, pero tenía totalmente que ver con el espíritu de la canción, ¿no? Que era un poco de, no sé, ya vuelve, termina de volverte loco, termina de ser bipolar, anda a sacar un columpio como un niño por todas las Caracas, ya no importa. Bueno, sonreímos, no sé, es el venezolano, uno dice que uno sonríe, pero no sabe, un poco iba como por allí la idea de Héctor, y bueno, creo que incluso agarra como un ritmo de maleíto, que justamente así fue como compusimos la canción, llevado a la parte visual. Pero ahí entra el columpio que va y viene, nunca pasa nada, y nunca pasa nada, y nunca pasa nada. Excelente. Bueno, hemos visto últimamente en la música que en los videos musicales lo que no impacta no es lo que uno canta, sino lo que uno ve, porque los ojos son lo primero que uno percibe en los videoclips. Correcto. Mi pregunta es, ¿cómo has asimilado ese binomio entre la música y la moda? O sea, entre la estética que maneja el artista y lo que transmite con su música. ¿Cómo manejas ese binomio en tu música? Bueno, la estética para mí en general, incluso antes de retomar el asunto musical, siempre ha tenido mucho que ver con mi estado de ánimo, más que con un tema de las modas, ¿no? Así que creo que con mi música pasa igual. La música tiene que ver con mi mensaje, con mi ánimo, más que con un género en particular. Así que creo que, como decía McLuhan, que el medio es el mensaje. Para mí el tema de la vestimenta y el look siempre va a estar atado a cómo me siento o qué quiero transmitir en un día en particular. Entonces a veces muta, creo que la única línea que conserva es la que es transparente, la honestidad y la sinceridad, ¿no? No estoy buscando mucho la forma, me gusta siempre respetar mucho el fondo, así que si bien soy muy, muy, iba a decir una palabrota, si bien soy muy delicada y sí, tengo que cuidar mucho los detalles de cómo es el empaque completo de todo lo que es exposé y cómo es Nana Cadavieco como artista, como músico, y como comunicadora, digamos, siempre va a formar parte del todo, pues siempre va a formar parte, va a venir primero del fondo y luego va a darse una forma natural y orgánicamente. Muy bien. Bueno, Nana, cuéntanos cuándo serán o cuáles serán tus próximas presentaciones para seguir promoviendo este disco tan tan inteligente, tan tan particular en la forma de la realidad, como la ves tú. Oye, muchas gracias. ¿Cuándo podremos ver próximas fechas o qué nos puedes contar al respecto? Bueno, sigo haciendo algunas presentaciones por aquí en Caracas, luego voy a otras ciudades fuera de la capital. Todas esas fechas las estamos aún confirmando y las voy a anunciar por el Twitter, que es @nanavico, o por nanacadavieco.com. Luego de eso hay planes que estamos todavía ahí medio manejando, justamente con Bogotá. Luego hay algo por allí en Ciudad de México, también hay la oportunidad de ir a España otra vez a hacer, digamos, mi scouting de micro gira promocional autoproducida. También vienen unas cosas por allí con Maserati y Dos Litros, tanto en Venezuela como por Europa. Así que, bueno, todas esas cosas, a medida que se vayan confirmando, las iré anunciando por allí, por nanacadavieco.com. Ah, excelente. Bueno, Nana, para terminar, ¿qué artistas que tú conozcas o estén más cercanos? Porque me imagino que ya los has mencionado durante esta charla, pues, si nos quieres recomendar para en un futuro tenerlas en cuenta en nuestro portal de Semifuso. Uy, bueno, primero con la casa, Gaelica, Maserati 2 Litros, Atkinson La Banda, que además es la banda de Winchell Schaffer, ex Sentimiento Muerto, Rafael Cadavieco, ex Zapato 3, y Eric Albey del Epico, quien fue el productor y que además se gestó, banda que se gestó a raíz de haber grabado juntos en Exposé. Y bueno, fuera de eso hay millones de cosas que están pasando aquí en Venezuela. Hay como unos núcleos de música interesantísimos ocurriendo en Maracaibo, en Mérida, en Puerto La Cruz, aquí en Caracas también. Bueno, o sea, los rock and rolleros de los Paranoias, Telecaster, Skin, una cantidad de cosas, muchos solistas también, Judy Buendía, Nina Mars, etcétera. Así que ya te mandaré un mail con todos los contactos de todos ellos para que sigan la labor de promoción. Qué bueno, Nana. Mándanos un saludo, mándales un saludo a todos tus seguidores, invítelos para que sigan apoyándote, que compren tu disco. Bueno, el saludo y el agradecimiento para todos quienes escuchan aquí Semifusa, quienes leen la revista Semifusa y escuchan esta entrevista. Bueno, la gente que sigue por Twitter, por MySpace, Facebook, Reverb Nation, etcétera, etcétera. Bueno, sigan con la labor de difusión y equipo de calle, que somos un equipo que cada día crece más y son maravillosos y les debo muchísimo. Y mientras sigue este motor y haya gente pendiente de escuchar lo que los artistas hacemos, pues nosotros seguiremos creciendo. Así que nada, apoyarle los talentos en los que crean, en los que les gusten, y pues nada, eso, rock on. Bueno, Nana, pues te agradezco mucho por el tiempo que nos has compartido en esta charla y te deseo muchos éxitos con este disco que ya lleva un año de haberte lanzado, ¿cierto? Vamos para el año de junio, casi casi. Excelente, Nana, pues un agradecimiento muy fuerte desde acá, desde Semifusa. Te mando las mejores energías, un fuerte abrazo y para adelante. Igual para ti, Francisco. Muchísimas gracias y gracias por tu labor de apoyo con las bandas que estamos aquí en Sudamérica. Es invaluable y maravilloso. Muchas gracias, Nana. Un abrazo. Un abrazo.